la tenemos a Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de Violencias por Razones de Género de la Nación. Hola Laurana, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes por la comunicación. Por favor, bueno, queremos saber un poco de qué se trata este programa Conectadas en Democracia. Mira, el programa Conectadas en Democracia viene centralmente a fortalecer el trabajo que están desarrollando las promotoras de género en todo el territorio del país. Un programa que se complementa de alguna manera con el Tejiendo Matrias, que era un registro que habíamos puesto en marcha en el año 2020 del Ministerio para que las promotoras que acompañan a personas en situación de violencia de género, que desarrollan políticas para la igualdad de género, que desarrollan políticas de prevención de las violencias de género, puedan estar inscriptas en un registro, puedan contar con una credencial, puedan recibir capacitaciones. Y a partir de este nuevo programa, lo que hicimos fue brindarle una herramienta a las promotoras, un tablet, que les permite registrar de manera digital sus intervenciones, poder acceder desde la tablet a todos los recursos territoriales que existen en la provincia de La Pampa, como a nivel federal, que puedan además poder acceder a los programas que existen en los municipios de la provincia de La Pampa y en la provincia de La Pampa. Esto es un programa que impulsamos desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación para todas las provincias. Hoy hubo 8 epicentros de entrega de tablets en la provincia de San Luis, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, digamos, como una primera entrega que vamos a replicar en toda y cada una de las provincias. También debemos poder acceder a una herramienta como un dispositivo de tablet, por supuesto que también disminuye las brechas de acceso a la tecnología que muchas veces encontramos entre las mujeres y las diversidades. Va a ir acompañado además con un programa de capacitación para el uso de estas tablets y cómo acceder a los distintos recursos que brinda. Bueno, es una herramienta que viene, insisto con esto, digamos, a fortalecer el trabajo que vienen desarrollando las promotoras de organizaciones sociales, sindicales, universitarias, áreas de género, bueno, de distintos espacios que vienen haciendo un trabajo territorial enorme y que nosotros venimos reconociendo desde el Ministerio con distintas políticas públicas. ¿Cuántas tablets entregaron aquí en la provincia en el día de hoy? 186. Esta primera entrega se hizo en Santa Rosa, el día viernes vamos a hacer una segunda entrega en General Pico. Las promotoras, esto me parece importante señalarlo, ya que se les entregó la tablet, ya están en el registro Tejiendo Matrias, ya han acreditado su formación y capacitación en temas de políticas de género y diversidad. Uh-huh. Realmente qué bueno esto de que se hayan entregado 186 en nuestra ciudad. Habla de un gran trabajo y de un gran compromiso, ¿no?, con los derechos de la mujer y de las diversidades. Realmente es muy bueno. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo ven también a nivel nacional? Nosotros venimos así con un trabajo muy articulado con la provincia de La Pampa, digamos, como en cada uno de los espacios de encuentro que tenemos con las máximas referentes de los temas de género, con la Secretaría acá de Políticas de Género. Con Liliana venimos a hacer desde la misma fundación del Ministerio haciendo un trabajo muy articulado de que cada una de las políticas que se desarrollan desde el Ministerio, por ejemplo, el programa Acompañar, los programas que fortalecen las áreas de género, los programas que fortalecen a las organizaciones, puedan hacerse efectivos acá en la provincia. De hecho, hace muy poco tiempo inauguramos un centro de políticas de género y diversidad, que ustedes deben conocer, sí, donde funcionan hoy equipos del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y equipos provinciales, donde cuenta con un espacio de protección para aquellas personas en situación de violencia de género que necesitan salir de su vivienda y encontrar un lugar de alojamiento, que sea también un espacio de formación, de capacitación en este centro de políticas de género y diversidad. Digo, es una política que venimos desarrollando de despliegue territorial a nivel de nuestro ministerio en articulación con las provincias y los municipios y con las organizaciones sociales que muchas están integradas por promotoras. Y también, ¿no? En esta, sí, perdón, en esta línea de acción, ¿no? Digo, pienso en la importancia, ¿no? De primero de contar con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y que se lleven a cabo, ¿no?, estas líneas de acción en todo el territorio, porque justamente el trabajo no está en el territorio, digo, y poder capacitar y que estas promotoras, estas referentes accedan, ¿no?, a estas tecnologías y capacitación, digo, habla también de que hay un trabajo, ¿no?, constante. Mira, nosotros lo primero, una de las primeras medidas que tomamos cuando creamos el ministerio fue crear este registro de promotoras. Porque digo, hoy lo conversaba con ellas, cuando queremos pensar políticas públicas para un sector, lo que necesitamos es conocer a dónde están, cómo vienen trabajando, poder registrarlas. Hicieron un trabajo enorme durante toda la pandemia. De hecho, digamos, una de las primeras medidas que nos pedían, además de capacitación, de formación, tenía que ver con contar con una credencial, algo que las identifique como parte de un registro del ministerio, que les diera legitimidad, muchas veces cuando tienen que acompañar a una persona en situación de violencia de género, que puedan demostrar que son promotoras frente al Poder Judicial, frente a la policía, ¿no? Legitimar su trabajo, darle seriedad, darle de alguna manera entidad al trabajo que venían desarrollando. Esta herramienta tecnológica es un aporte más a eso. Sabemos que tenemos que seguir profundizando las políticas contra las violencias de género, las políticas que promueven la igualdad de género, porque estamos ante una problemática enorme. Una de cada dos mujeres, en una encuesta de prevalencia que hicimos en nuestro país, en 12 provincias, una de cada dos mujeres manifestó haber experimentado situaciones de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Quiero decir, estamos ante una problemática social enorme que tuvo su mayor evidencia el 3 de junio del 2015 con el primer Ni Una Menos, que se convirtió en una bandera de lucha de la sociedad, no solo de los feminismos y de las diversidades, sino de toda la sociedad, y que ese reclamo porque paren de matarnos, porque paren de violentarnos, se convirtió en una política a nivel ministerial. Y la verdad que cuando yo escucho, digamos, a los candidatos, a presidentes, a muchos candidatos y candidatas, que su propuesta de gobierno es hacer desaparecer el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, siempre me hago la misma pregunta: ¿cuál es su propuesta entonces para enfrentar una problemática social tan grande que se ve reflejada en los altísimos índices de femicidio, en la cantidad de hechos, de causas que se inician en el Poder Judicial? Nosotros pusimos en marcha un ministerio y las políticas públicas que son de alguna manera la base en donde se tienen que seguir profundizando las políticas. Totalmente. Para poder revertir esos altísimos índices de femicidios. Termino con la idea y te dejo. Índices de femicidios que vimos en los últimos dos informes de la Corte, que tuvieron una leve disminución, que no es nada para celebrar, pero sí para tener en cuenta que la sociedad rechaza la política, rechaza la violencia de género, y para rechazar la violencia de género y consolidar las políticas públicas que vinimos a implementar, necesitamos que los ministerios a nivel nacional sigan existiendo, que exista en cada una de las provincias un ministerio y en cada uno de los municipios un área de género. Totalmente. Sin duda, si no, no va a haber manera de dar respuesta a esa persona que está en situación de violencia de género. Y la importancia de dar una continuidad, ¿no?, a estos ministerios, que no sean una cuestión de el presidente que esté de turno, ¿no? La importancia de eso, ¿no? Que eso lo tiene que garantizar el pueblo. Por eso lo importante de concientizar y del respeto en democracia a quien se está votando también, ¿no? Por eso, cuando uno puede hacer una crítica al funcionamiento de las políticas educativas, de las políticas de seguridad, de las políticas de género, de las políticas de trabajo, pero, digamos, discutir políticas no significa reducir presupuestos, significa que esas políticas sean mejores, que se profundicen, que tengan mayor alcance, y para tener eso necesitamos espacios que garanticen, institucionales que garanticen con presupuesto esas políticas públicas. Mira, digo, yo doy un ejemplo. Con el programa Acompañar, que es un programa que le brinda una ayuda económica durante 6 meses a una persona en situación de violencia de género para empezar a contar con herramientas para desarrollar un proyecto de vida, que significa el acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Por ese programa ya pasaron más de 300.000 mujeres y diversidades. Digo, ese programa empezó a ayudar a transformar vidas. Y transformar vidas significa prevenir situaciones de mayor violencia aún, prevenir femicidio. Cuando una mujer recibe una ayuda económica y puede pensar en alquilarse una habitación para irse de esa relación violenta en su casa, aunque se quede en su casa, poder contar con una ayuda económica le permita generar una propuesta productiva, una propuesta económica. Digo, yo conozco cientos de casos de mujeres que han, con el programa Acompañar, empezado a construirse, por ejemplo, una peluquería para empezar a tener un proyecto de vida independiente, que han empezado a comprar máquinas para poder tener un proyecto productivo, que han empezado a, por ejemplo, con ese programa, poder solventarse lo que significa una terapia psicológica para reparar la situación, lo que le ha afectado en su vida, las situaciones de violencia de género, poder acompañar a los pibes, a sus hijas, a tener un proyecto de vida. Digo, son políticas que buscan transformar la vida de las personas para prevenir situaciones aún mayores. Las políticas, como tantas otras, lo que necesitamos es que se sigan sosteniendo a lo largo del tiempo para que esos índices de femicidio que hoy nos parecen aberrantes y que todos coincidimos que son altísimos, sigan en esta línea de declive y cada vez disminuyan más. Totalmente. Además, las capacitaciones en la ley Micaela también abrió también un espectro, no solamente en las mujeres, sino también en diversidades y en varones y en masculinidades que se repensaron, ¿no? Exactamente. Y que no reconocían las violencias más que la física o la verbal, ¿no? ¿Cuántos reconocieron eso? Y bueno, y todo el trabajo que viene posterior a eso también. Sí, digamos, para una gran demanda en torno a la violencia de género tiene que ver no solo con acompañar a la persona en situación de violencia de género, sino con prevenir que esas situaciones ocurran y con prevenir que esas situaciones se profundicen. Eso es un trabajo que hemos hecho articuladamente con los distintos ministerios de cultura, de educación, de deporte, con las provincias, con los municipios, con las organizaciones. Digo, es un trabajo de transformación cultural, social, que necesita ir acompañado por una definición de política pública. Totalmente. Y para eso necesitamos seguir jerarquizando, seguir dándole presupuesto, creando equipos, mejorando la profesionalización de los equipos, mejorando su forma de trabajar para que puedan dar respuestas a esas personas en situación de violencia de género. Digo, yo insisto con esto, digo, que seamos responsables cuando emitimos un voto o cuando declaramos un plan de gobierno, que estamos ante una problemática social enorme, ¿no? Una de cada dos mujeres manifestó haber experimentado situaciones de violencia de género a lo largo de su vida. No es una problemática de un grupo, es una problemática de más de la mitad de la población. Entonces, no podemos ser tan irresponsables de que la propuesta es eliminar y después ¿qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál es la discusión en torno a las políticas contra la violencia de género que se dan los distintos frentes y las distintas propuestas electorales? ¿Cómo sigue entonces ahora, bueno, esta agenda, ¿no?, de esta presentación y entrega de estas tablets? Lo vamos a hacer en cada una de las provincias, vamos a hacerlo en todas las provincias, y el 30 de agosto empieza una capacitación para todas las promotoras que recibieron este dispositivo, esta tablet, para usar la tablet y poder acceder a través de la tablet a todos los recursos y todos los programas que hay a nivel nacional, provincial y municipal que promueven la igualdad de género y que están a disposición para la lucha contra la violencia de género. Muchísimas, muchísimas gracias por esta salida. Pues gracias a ustedes. Agradezco un montón el llamadito. No, por favor, y también por esta entrega que también viene a sumar un granito más de arena para que quienes están trabajando en territorio puedan trabajar en forma óptima. Así que muchísimas gracias. Exactamente. Que estén muy bien. Abrazo grande. Gracias, adiós, chao, chao.